Hola, muy buenas. Aquí C3PO, como siempre. Y hoy os quería hablar un poco de una idea que me surgió sobre mi futura jubilación. Si es que llego. Bueno, pues la verdad es que estaba pensando en si vender mi piso, porque mi piso, la hipoteca, precisamente se cumple cuando tenga yo la edad de jubilación. Es decir, que ya estaré libre de hipoteca. Y bueno, pensaba si vender el piso, que la verdad es que el piso no está muy bien y estamos mi mujer y yo un poco hartos del piso, de donde vivimos, no la zona, porque el pueblo donde vivimos, la verdad que es una maravilla, sino más bien del piso, de los vecinos y tal, ¿no? Entonces sería vender el piso y comprarnos una autocaravana buena y bueno, dedicarnos los años que nos queden a recorrer el mundo, que supongo que también sobrará un dinerito de la venta del piso y aparte pues tendré lo que es la paga de jubilación, que ganaré un poco más que ahora porque ya no tendré que pagar hipoteca tampoco. Y bueno, lo comenté en Mastodon y hay gente que me dijo que igual podría cansarme de vivir de esta manera, ¿no? En una autocaravana, que echaría de menos volver a un piso real y tal, ¿no? Que sí, que es posible, ¿no? No lo sé. La verdad es que a mí no me importaría estar de un sitio para otro y una autocaravana tiene de todo dentro. Pero es verdad que de vez en cuando hay que cargar las baterías para hacer ciertas cosas, hay que expulsar el agua de la lavadora, hay que renovar, bueno, en fin, tiene su trabajito por lo que tengo entendido. También hay que ir de vez en cuando y pagarte un parking, dejar allí la autocaravana para poder tener acceso a enchufes y tal, ¿no? Y aparte que también se puede estropear lo que es la autocaravana, ¿no? Porque no deja de ser un vehículo, con sus averías y sus historias, ¿no? Y sus gastos también. Pero aparte de esto, yo creo que con esto podría. El tema que me surge es seguro médico. Por ejemplo, si voy al extranjero, fuera de España, no sé hasta qué punto el seguro médico o la tarjeta europea de sanidad valdría para algo, o si primero hay que pagar la prestación que recibas médica en otro país y luego reclamársela a sanidad aquí en España, que ya sabemos cómo funcionan este tipo de historias, ¿no? También, por ejemplo, sé que legalmente necesitas un lugar para notificaciones, para que te llegue cualquier tipo de notificación. Pero bueno, esto quizás sea el menor de los problemas, porque podría domiciliarme en casa de algún hermano, por ejemplo. Pero surgen otras historias, ¿no? Por ejemplo, si no viviera bien así y quisiera algo fijo después, pues también he pensado en las hipotecas reversas, se llama, es que no me acuerdo. Pero creo recordar que se puso de moda un tipo de hipoteca que era que cuando llegabas a una edad, el banco te daba un sueldo o una paga mensual a cambio de que cuando los habitantes del piso murieran, pues el banco se quedara el piso. En nuestro caso es sencillo porque nosotros no tenemos hijos, es decir, estamos ella y yo nada más. Lo único que me quedan son varios hermanos. Ellos están ya bien establecidos, tienen su casa, su trabajo. Es decir, que no nos importaría, la verdad. Y puede suponer un ingreso extra. Pero no me he informado yo bien si este tipo de hipoteca todavía existe o si los bancos la siguen dando, porque con todo este problema de las casas que se están quedando los bancos por impago y tal, y las leyes que están saliendo de que igual tienen que entregarlas los bancos porque hay gente con necesidades y tal, pues igual a lo mejor los bancos han dejado de querer este tipo de pisos, ¿no? aunque siempre pueden subastarlo y sacarle un dinero, no sé, no sé, no sé si ustedes, alguno de ustedes sabéis algo de este tema, pero la verdad es que me interesa bastante porque si fuera así, si continuara este tipo de hipoteca, significaría de que tendría un ingreso extra y quizá con ese ingreso extra y un poco más, pues podría pagar la autocaravana y no tendría tampoco que vender el piso, ¿no? Otra opción sería vender el piso e irme de alquiler, pero entonces como al terminar una hipoteca y empezar otra o peor, o pagar aún más. Así que tampoco lo veo solución. Es verdad que me quedaría con el dinero del piso y con eso se va pagando, pero eso se acaba pronto. Así que no sé, a ver si ustedes me dais alguna idea o si conocéis algo de esto, de los temas de seguro médico, el tema de las hipotecas cuando ya eres muy mayor, si siguen ofreciéndolo a los bancos o no. No sé si alguno de ustedes trabaja en un banco. En fin, os quería consultar sobre esto. Porque, bueno, quizás en 9 años esté ya jubilado y si me ofrecen una prejubilación 2 años antes, pues puede que un poco antes. Y bueno, ya voy pensando un poco en qué podría hacer. Así que nada, necesito vuestra ayudita, ¿vale? Venga, pues un saludito y hasta otra.